lover. Lady G, who's not my lover, she's just a girl. Habitosa, habitosa, habitosa, habitosa. Volvió la negra, trajo cerveza y una papita para picar, para picar. Volvió la negra, trajo cerveza y una papita para picar. Cerveza y una papita.